Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Hoy tenemos aquí una invitada muy especial. Realmente es muy agradable tenerla aquí, una mujer de una trayectoria impresionante en la radio. Y hablando de la radio, pues les recuerdo, estamos aquí en www.anahuac.mx/radio. También nos pueden escuchar por la página de internet o por la aplicación de TuneIn, se encuentren donde se encuentren, en cualquier parte del mundo. Les mando muchos saludos a todas las personas que nos han estado escribiendo a través de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo que ahí hay una pestaña que dice contacto y a través de esa página nos pueden escribir, o también a través de nuestro correo que viene siendo eliteespacios@gmail.com. Y pues les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, amplía tus sentidos. Cada noche hemos dado una frase y aquí está nuestra invitada Lupita Juárez. Buenas noches, Lupita, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar contigo, con nuestros amigos del auditorio. Hoy es un verdadero honor estar en este espacio radiofónico. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, una mujer de gran trayectoria. Qué amable. Y bueno, cada noche damos una frase que de repente me dijeron, no le llames frase, ya empieza a llamarla reflexión. Y pues, tu apellido es Juárez, y creo que nunca había dado una frase de algún político mexicano, ¿no? Y también me lo han dicho. Pues Benito Juárez, la famosa reflexión frase que tiene, ¿no? Entre los pueblos, ¿no? Como entre las naciones. Así es. El respeto al derecho ajeno es la paz. Me parece genial y maravilloso. Oye, yo creo que esa es la clave de todo. Sí, ay, de verdad es que es increíble cuánta gente no respeta las cosas ajenas y ahí empiezan las guerras, empiezan los problemas, empiezan las peleas entre vecinos. No respetamos nuestras creencias, no respetamos a los demás. Me parece a mí que esto tiene al mundo en el caos, en lo que vemos de manera cotidiana, no nada más lo que estamos viendo ahorita por estas situaciones allá en los Estados Unidos, sino me parece a mí que esto es lo que genera todos los problemas del mundo. Es cierto, y no nomás es el derecho ajeno, sino respetar, por ejemplo, respetar a la mujer. ¿Cuánta gente va y está, a lo mejor, una pareja, va una mamá caminando en un centro comercial, en alguna otra parte, alguien le falta el respeto? También eso es respetar algo, ¿no? Respetar los derechos de las personas. Yo creo que deberíamos ser individuos con más cultura, con más educación. A mí me parece que el respeto a la mujer se tiene que trabajar más. Vemos un montón de feminicidios en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? ¿Y cómo empieza esto? Pues es cultural, es un tema en el que la mujer no se le ve como una persona, se le ve como un objeto, y a la hora que yo quiero hacerte daño, te puedo hacer daño. Y no puede ser que nuestro país, después de tantas luchas en diferentes ámbitos, pues sigamos viendo estas situaciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lupita Juárez, se dice rápido, pero una mujer de gran trayectoria en el radio. Oye, pues llevo tan solo, déjame decirte que tan solo aquí en Radio Centro llevo 16 años trabajando. Yo entré a un proyecto que seguramente algunos de nuestros amigos conocen y escuchan, que es Formato 21, que es esta modalidad de tener 24 horas del día noticias día y noche, todos los días del año. Es cierto, y te voy a decir una cosa, yo realmente me hice fan tuyo desde hace muchos años, escuchando Formato 21. ¿En serio? Y al principio yo lo ponía, no como decían, para estar bien informado en 21 minutos, sino porque a veces era, a veces como me decían mis hijos o alguien, pareces taxista, yo tenía que recorrer la ciudad de polo a polo. Entonces, tenemos muy buena información para nuestros amigos del auditorio que tienen que manejar. Bueno, tenemos el reporte vial, ¿no? Que es maravilloso, es muy importante en esta ciudad. Y además, ¿sabes qué? Fuimos pioneros porque ahorita tienes el Waze. Sí. Pero a pesar de que tienes el Waze, nosotros te damos información importante que, pues, y además útil, ¿no? Sí, mira, te voy a decir una cosa. Yo realmente será una aplicación maravillosa, pero a veces no confío en el Waze. No, no es la primera vez que lo escucho. Y me decían, o te pierde bien o te saca bien. No, mira, de que te lleva a tu lugar de origen al punto que llegas, sí te lleva. Pero como una experiencia te lo voy a decir. Mi esposa, por ejemplo, se dedica a los bienes raíces. Sí. Nosotros vivimos muy cerquita de la Universidad de Anáhuac, cerquita de Interlomas, estamos en Tecamachalco. Y tenía que ir a Lindavista. Le expliqué cómo llegar a Lindavista muy fácilmente. Me dijo, pongo el Waze. Está bien. Pues no me lo vas a creer lo que le hizo el Waze. La llevó desde Tecamachalco a Bosques de las Lomas. La sacó aquí afuera de Radio Centro para que bajara todo Constituyentes, para que llegara hasta el circuito Bicentenario. Y de ahí la llevó hasta Interlomas. No, perdona, hasta Lindavista. Bueno, la mejor era la manera más corta de llegar. Fue un viaje impresionante para imagino. Ella. Cuando podía haber hecho 20 minutos bajando por Tecamachalco, a lo mejor el Ejército Nacional y tomar el circuito interior. Sí. Dio una vuelta del tamaño del mundo, hizo más de una hora de camino. Amigos, escuchen Formato 21, escuchen la red de Radio Red con sus reportes viales. Es cierto. O sea que por eso a veces, como decimos en el Waze, yo no confío. Mis hijos a veces sí lo ponen y dice la ruta más rápida, pero no sé por qué. Ya ves, pero yo no, insisto, escuchen los reportes viales de Grupo Radio Centro. Ahí no hay pierde. Así es. Y pues bien, un formato, dijiste, un formato 21, así era, ¿no? En 21 minutos tenías que dar todas las noticias. Fíjate que así es, así sigue siendo. Es un proyecto que nació hace prácticamente 17 años y este proyecto se trajo de Estados Unidos. La idea era que en muy poco tiempo, en esas ciudades donde todo mundo anda las carreras, ya sabes que no tienes tiempo de escuchar la reflexión, que no tienes tiempo de escuchar un formato de 4 horas y media o de 5 horas, en 21 minutos tú estuvieras súper informado de lo más importante con análisis, de lo más importante con el reporte de la vialidad, de lo más importante con alguna nota curiosa y de lo más importante con noticias internacionales. Fantástico. Bueno, a ver, dime una cosa. ¿Cómo empezó Lupita Juárez? ¿Cómo empecé? Bueno, fue una aventura en realidad. Fíjate que aquí entre nos te voy a platicar. Yo quería estudiar medicina. Yo soy de, bueno, mi familia, yo nací aquí en la Ciudad de México, pero mi familia es de Zacatecas. Y bueno, yo estaba muy entusiasmada, quería estudiar medicina. De hecho, en la rama y en las ramas que te dividen en la preparatoria, yo estudié médico biológicas. Y bueno, pues un día vengo de vacaciones aquí a la Ciudad de México con una de mis tías que se llama Diana, que estudiaba en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y me dijo, te va a encantar la carrera, ven, acompáñame. Y pues prueba un poquito, ¿no? Ve, si te gusta, te vienes a vivir conmigo. Imagínate esa propuesta de venir a vivir a la Ciudad de México, de estar por acá en esta maravillosa, extraordinaria ciudad, viviendo de un lugar pues tan pequeñito como es la ciudad de Zacatecas. No, bueno, yo creo que no me salieron chispas de los ojos, pero la verdad es que me brillaban los ojos ante esta propuesta. Y bueno, conocí un poquito de la carrera, me encantó la carrera, me fascinó la posibilidad de ser la voz de muchas personas. Cuando eres joven, te quieres comer al mundo y piensas que lo que tú vas a hacer va a transformar la realidad de las personas. Así que, pues yo estaba tan contenta, estaba realmente como muy fascinada. Se me abrió esta puerta maravillosa de cambiar, de aventurarme. Yo dije, bueno, estudio la carrera y a lo mejor después puedo estudiar medicina. Claro que empecé, me enrolé en el periodismo y cuando, antes de salir de la escuela, a los 19, 20 años, antes de salir de la escuela, yo ya estaba trabajando para un proyecto, no sé si lo has escuchado alguna vez, que se llama La Gran Cadena Raza, Radiodifusoras Asociadas, que era también transmitir desde la Ciudad de México. No transmitían en México, transmitían desde la Ciudad de México para distintas comunidades, para distintos puntos de la República Mexicana, entre ellos Zacatecas, donde me escuchaba mi familia, y entonces yo era realmente muy feliz. Pues sí, realmente vale mucho la pena. Y Zacatecas es un lugar hermoso. Para quienes no conocen Zacatecas, amigos, de verdad, es una ciudad impresionante. Se las recomiendo mucho. Yo he tenido el gusto de estar por ahí un par de veces. No son muchas en mi vida, pero un par de veces que sí me encantó. A mis hijos les encantó. Recuerdan mucho Zacatecas. La última vez que estuvimos por ahí fue hace como unos, desgraciadamente, hace como unos 8 o 10 años. Tienes que ir, por favor. Tienes que ir. Es que está increíble. Es un lugar muy bonito, es un lugar con mucha historia, por supuesto, como toda la República Mexicana. Es una ciudad muy limpia, tiene gente muy agradable y la verdad es que el arte que tiene, por ejemplo, tú vas a la catedral y te admiras, ¿no?, de esta belleza que tiene la catedral. Y bueno, pues es una ciudad de cantera y plata, como le dicen, ¿sí? Y además con una comida sensacional. ¿Qué tal una gordita de quesito con chilito rojo, ¿no? Su chilito pasilla, qué delicia, qué barbaridad. Y fantástica, una ciudad extraordinaria, me sin encantó duda. Porque nosotros estuvimos hospedados precisamente en un hotel frente a la catedral. Ajá. Y pues sí, mis hijos recuerdan, caminábamos en la calle y era increíble, había una banda, una tipo estudiantina también y... pues gente extraordinaria, muy bonitos recuerdos. Pero a ver, sígueme diciendo. Entonces empezaste, te viniste tú solita. Fíjate que me vine para acá a los 17 años, en el 80 y qué, en el 86. Acababa de terminar el Mundial de Fútbol, ¿te acordarás? Sí. Y bueno, me vine con dos tías, mi tía Diana, mi tía Libertad, que me hicieron el favor de abrirme las puertas. Y ahí con ellas, pues empezó esta aventura de 4 años, que yo dije, no, pues son 4 años y me regreso a Zacatecas, ¿no? Pero pues ya no me regresé, me quedé aquí. Ya a vivir, ya fíjate que he tenido mucha suerte. A mí el medio de radio siempre me ha abierto las puertas de manera automática. Como dicen, hay que estar en el lugar preciso a la hora precisa, y la verdad es que he sido una afortunada en este sentido. Pues qué bien, fantástico. Porque siempre hemos dicho, por ejemplo, y lo he repetido a veces en el radio, es feliz realmente el que hace lo que le gusta. ¿Cuánta gente ha estudiado una carrera y está en otra cosa? ¿Cuánta gente me ha tocado ver que en realidad está trabajando en algo que no le gusta o que no lo hace feliz? Y pues no le trae buenos recuerdos y cada vez que habla de su trabajo... pues no habla bien de ello. Hay gente que se equivoca de carrera. Fíjate que yo una vez haciendo una entrevista, ya ves que hay en la UNAM, hay estas ferias de para que elijas la carrera. Los propedéuticos, ¿no? Sí, y yo una vez entrevisté a una persona que en ese momento dirigía estas ferias y me decía algo que se me quedó grabadísimo de las primeras entrevistas que yo hacía, que de lo más importante que debes escoger en la vida son dos cosas. Yo creo que hay más, pero ella a mí me pareció muy acertada: la carrera y la persona con la que vas a vivir el resto de tu vida, ¿no? Pues, o sea, totalmente. La pareja y la carrera. ¿Por qué? Porque de la carrera vas a vivir, y si no estás contento, si no te sientes feliz, vas a ser una persona frustrada y te vas a sentir fracasado y vas a, pues, envenenar el entorno. Francamente, yo lo veo así. Y bueno, pues también aguas con la pareja, ¿no? Hay que escoger bien, porque estoy, si no te pasa exactamente lo mismo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Realmente, escoger una pareja no es fácil. Y vivir tantos años no es fácil. Así es. Sí, es un problema, ¿no?, para muchos. Pero... O sea, que hay que escoger bien la carrera. Yo a nuestros amigos del auditorio, a quienes nos escuchen, les digo que pues hay que hacer lo que se tenga que hacer para averiguar qué es lo que más nos conviene, qué es lo que más nos convence, qué es lo que más nos gusta. Algo que realmente digas, esto me apasiona. Estoy totalmente de acuerdo, fíjate. Yo soy arquitecto porque a mí me apasionaba la arquitectura. Uh-huh. Mi padre es médico y yo soy el mayor. Su ilusión era que yo fuera médico. Uh-huh. Cuando estaba yo en segundo de preparatoria, dudé un poquito si quería yo ser arquitecto o médico por él. Pero a fin de cuentas me decidí por la arquitectura y es algo que me apasiona, me gusta muchísimo. Qué bueno. Y bueno, la verdad no sabía que también andabas por ahí de la medicina. Mira, pues te voy a decir coincidencias. Que, sí, no, mi hijo, el mayor, empezó a estudiar medicina porque le encanta la medicina. Él se dedicaba a los primeros auxilios de la escuela desde secundaria, sí. Ayudaba a los compañeros. Es que es vocación también, ¿no? Y de repente, imagínate, después, tiene mucha vocación. Después de terminar el primer semestre, me dice, papá, me voy a cambiar de carrera. Me quedé con la boca abierta. Y mi papá, o sea, el abuelo, se quedó peor. Le dije, ¿por qué? Me dijo, mira, me gusta el dinero. Y me quiero casar joven. Sí. Y si estudio medicina son 10 años de carrera. Y luego mientras empiece yo a hacer dinero y luego para casarme, se cambió de carrera, empezó a estudiar negocios internacionales, ya terminó. Ah, qué y pues bueno. Le va de maravilla, le encanta lo que hace. Me parece muy bien. Te voy a contar algo que me contó una profesora mía en la Septién, Dolores Castro, que seguramente también la ubica, en la gran poeta mexicana, compañera de Rosario Castellanos. Una mujer extraordinaria, la maestra Dolores Castro. Ella alguna vez nos compartió, cuando estábamos en la carrera, nos decía, yo estudié porque mi papá quería que yo estudiara para abogado, que estudiara leyes. Y bueno, sí, casi prácticamente al terminar la escuela, yo dije, no, esto no es lo que quiero. Y lo que cambió ella a filosofía, ¿no? Y filosofía y letras. Y bueno, pues el resto de la historia ya lo sabemos. Ella es una poeta extraordinaria, ¿no? Sí, claro. Pues fantástico todo esto que nos estás platicando. La verdad es que es increíble. Y bueno, dices, tantos años aquí en el radio, en Radio Centro. Por cierto, un gran saludo a una gran persona que conozco, que no sé si me está escuchando, pero precisamente es el director general de Radio Nuestro Centro, presidente. El presidente. Un gran abrazo a Pancho. A don Francisco Aguirre. Don Francisco Aguirre, mejor conocido como Pancho por muchos de los sí, amigos. Sí, por muchos cuates. Oye, por cierto, que le acaban de dar un premio bien importante. Sí, sí, lo sé. Antena, allá en España. Lo sé. Uh-huh. Y también un saludo muy grande a su hija Margarita, que ella sí sé que me escucha. Saludos a Margarita, que nos invite ahí a pasar unas noches ahí, divertidos, ya sabes en dónde. Sí, fantástico. Y pues... algo, y bueno, ya se nos está terminando el tiempo en esta primera parte del programa y vamos a continuar después de este pequeño corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lit Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí con Lupita Juárez, una mujer bellísima, impresionantemente bella. Estoy realmente, creo que puedo ser la gran envidia de muchos de ustedes. La pueden googlear y van a ver muchas de sus fotografías, y si no, prontamente van a ver, a partir de mañana ya pueden ver este podcast para los que acaban de llegar tarde y unas fotos que nos vamos a tomar con ella. Oye, qué amable, qué lindo eres, muchísimas gracias. No, hombre, estoy como pavo real, ya no quepo aquí en el estudio. Pues es que es la verdad. Eres muy amable, muchísimas gracias. Okay. Y bueno, síguenos platicando, Lupita Juárez, esta gran trayectoria, pero ¿quién es Lupita Juárez en persona? ¿Qué hace en sus ratos libres? A ver... Cuando tengo ratos libres... Ay, bueno, fíjate que trabajo de manera intensa. Me gusta mucho trabajar y la verdad es que cuando hay un proyecto que me gusta, que me late, siempre lo tomo. Y para mí es muy difícil decir que no. Como decían por ahí, nunca digas no aunque te llenes de hijos, ¿no? Es cierto. Bueno, aguas, aguas. Tómelo con su granito de sal. Y fíjate que a mí siempre que me presentan un proyecto digo, bueno, pues me gusta, me late y órale, le entro. Y hace 16 años me presentaron el proyecto para venir a trabajar aquí a Grupo Radio Centro. Yo llegué a Grupo Radio Centro para entrar en el proyecto de Formato 21, que querían cambiar, que querían modernizar, pero al final se dieron cuenta de que pues seguía siendo un éxito esto de los 21 minutos y nos hemos quedado igual en ese formato. Después me dieron la oportunidad de trabajar en Radio Red. Yo estuve trabajando aquí en la red, primero en la 69, fíjate qué coincidencias de la vida. Primero en la 69 que compró Francisco Aguirre y que sumó a este grupo Radio Centro. Y ahí estuve trabajando con Jorge Berry. Mira. Que te acordarás, hizo esta transición de tele a radio. De televisión a radio. Ajá. Y bueno, luego sí, yo también un rato más en la tele. Y bueno, pues trabajé con él un par de años. Sí, un tiempecito. Y después, la 69, curiosamente, de repente ya era la 69, nos fuimos a grupo, a Radio Red. De repente yo ya estaba en la red. Y bueno, ahí he estado durante los últimos 11 años en este programa de la mañana, en el noticiero, junto con Sergio Sarmiento, por cierto, y he tenido oportunidad de estar participando en este noticiario matutino, que es de los más escuchados, el número uno de la radio, los más escuchados en la mañana. Y bueno, pues ya tenemos 11 años, ni más ni menos. Estuvimos mucho tiempo en la frecuencia de 88.1, ahorita estamos en 92.1. Sí, me di cuenta que lo cambiaron hace poquitito, ¿no? Cambiaron nada más las frecuencias. Nada más las frecuencias, pero ahí estamos, en el mismo lugar y con la misma gente, como dice la canción. Y bueno, también he sido moderadora de los debates políticos en diferentes momentos. En el Instituto, te acordarás del, ahora el INE, el Instituto... sí, el Instituto Federal Electoral, en ese momento, me llamó para ser la moderadora de los, de los debates que se hacían con los legisladores. Después me empezaron a llamar para diferentes debates el de la presidencia en 2006, después el de la presidencia para el 2012. Me llaman constantemente para los debates cuando hay elecciones. He estado participando en el de Colima, en el de Veracruz, en el de Zacatecas, por supuesto, así a nivel nacional. Y bueno, he seguido trabajando en algunos programas de los institutos electorales locales, los OPLES ahora, también en cuestiones de debates. Ahorita saliendo, hace cuenta, mi mañana empieza tempranísimo, hay que pararse en la madrugada, hay que llegar aquí porque al aire empiezas la jornada a las 5 de la mañana con 45 minutos. 5:45 ya estás diciendo buenos días a todo el auditorio. Después, a las 10 de la mañana que se termina el programa, me voy a Formato 21. Me voy, quiere decir que bajo un piso, del tercer piso al segundo piso, y me cambio de frecuencia, ¿no? Es así como mágico, ya estoy en otra frecuencia, en AM, en el 790, y sigo dando noticias. Ahí estoy 2 horas. Hay días que tengo que grabar en Mexiquense, en Televisión Mexiquense. Me voy a TV Mexiquense, estoy grabando en el C5, estoy haciendo un noticiario de seguridad que se llama Seguridad Noticias Mexiquense. Ya sabes que la situación de la inseguridad es muy, muy dura en estos momentos en diferentes partes de la República Mexicana. Desgraciadamente, el Estado de México no es la excepción, y ahí están tratando de hacer un puente con la ciudadanía para que se haga la denuncia a través de redes sociales, para que de manera constante se esté alertando a la ciudadanía y la ciudadanía diga y denuncie de manera anónima o como quiera de lo que le está quejando en materia de seguridad. Entonces estoy trabajando en esa parte también. No he dejado lo electoral. Estoy trabajando en un programa que se llama Justicia Electoral a la Semana, que pueden ver en plataforma digital y también en el canal judicial. Y bueno, ahí pues ya sabes, eso es, hablas de cultura, pues cultura política, hablas de elecciones, hablas de encuestas, hablas de los escenarios, en fin, de la violencia política, por ejemplo, este problema también grave que hay en nuestro país, de muchas cosas que tienen que ver con cuestiones electorales y con el Tribunal Electoral, las decisiones, los fallos, las sentencias, en fin, cosas también bien interesantes. Bueno, yo en el canal judicial no te he visto, pero en el mexiquense sí, 34.1 para los amigos del Distrito Federal y área metropolitana. Y sí te he visto, ese programa a mí me late mucho y te he visto, por ejemplo, una vez estaba ahí un alto jefe de la policía, sí, o algo así. Lo hago con el comisionado de seguridad estatal. Entonces, Eduardo Valiente, sí. Es increíble porque cuánto se habla de la inseguridad que hay ahorita en Naucalpan, por ejemplo, que se está viviendo tanto inseguridad como lo están diciendo. ¿Cuántos no han recibido los WhatsApps? Tecamachalco, asesinatos constantemente en las entradas, en la entrada de Tecamachalco, en la parte de Naucalpan, donde matan gente una a la semana, por lo menos. No, terrible. Oye, y exigirle, ¿no? Exigirle a la autoridad a través de las herramientas modernas que tenemos, porque antes, híjole, el que el comisionado de seguridad hiciera caso era una situación realmente extraordinaria. Ahora, los ciudadanos, yo digo que ahora los ciudadanos tenemos esa responsabilidad de participar, de denunciar. Si tenemos las herramientas, tenemos que aprovecharlas, tenemos que presionar a la autoridad, exigirle, porque para eso están ahí. No es posible que estemos como si nada pasara, ¿no? Con los brazos cruzados, asustados, impasibles. Yo creo que es un momento en el que el mundo se está moviendo, en el que el mundo y los que gobiernan necesitan recibir este mensaje ciudadano, y si tenemos este tipo de puentes, ese tipo de herramientas, oye, pues hay que exigirles, oye, ¿sabes qué? Aquí la situación está así, así, así, y te exijo que en tantos días me des resultados. Pues sí. Y por cierto, amigos, vamos a tener la próxima semana, va a estar el presidente municipal de Huixquilucan. Para todos los que tengan preguntas, que nos escriban. Y en dos o tres semanas más va a estar Griselda Martínez, quien es la directora del registro de la propiedad. Y pues sabemos que muchos tienen preguntas. Nos gustaría mucho que nos escriban para podérselas hacer. Pues, y dime una cosa. ¿A qué horas tienes tiempo para ti? Para tu familia, para tu esposo en especial, ¿no? ¿Cuántos años tienes de casada? Tenemos... siempre se enoja conmigo porque tengo que ver el anillo de matrimonio y casi nunca lo traigo. Nos casamos en 2005, hagan cuentas. Y bueno, mira, la verdad es que es una persona muy comprensiva. Comparto mi vida con él de manera muy sencilla, muy simple, muy fácil, agradable. Me apoya en todos mis proyectos. Es una persona muy sensible, siempre me está echando porras. Cuando hay un proyecto, ese es el primero que siempre me está alentando, ¿no? De que, oye, pues genial, fantástico, maravilloso, encontré una buena pareja. Y después de una primera me encontré una segunda, así que... Pues muchas felicidades. Muchísimas gracias. Dijiste, ¿no? Al principio. Pues sí. O sea, encontrar no nomás el trabajo, claro, sino a la pareja ideal con la que vas a vivir, claro, tantos años. Y bueno, siempre tenemos estas segundas oportunidades, así que yo la estoy aprovechando. Y la verdad es que pues cuando tenemos oportunidad, tratamos de pasarla lo mejor que se puede. Tratamos de comer algunas veces juntos. Tratamos de llegar temprano a la casa para pues platicar un ratito, a lo mejor ver... lo que vemos son noticias, en realidad. Para ver un rato algún noticiario, porque siempre hay que estar monitoreando, ¿no? Ya sabes que constantemente, claro, la información cambia. Hay que estar a las vivas, hay que estar al día, hay que estar atrapando todo, cachando todo, redes sociales, los noticiarios en radio, los noticiarios en tele, te vas de un espacio, brincas al otro y brincas al otro, en fin. Y bueno, esos son los momentos. No tengo hijos y eso también te da un poco más de flexibilidad y de libertad, ¿no? Para acomodar tu día, tus cosas, tu agenda. Y la verdad es que nos gusta mucho viajar, así que a la primera provocación, luego pues estamos ya con un pie en el avión o con un pie en el carro o donde sea para irnos de pata de perro. Pues sí, ¿a quién no le gusta viajar? En la casa todo mundo le gusta, y siempre yo agarraba, bonito, como tú, ¿verdad?, dijiste, agarraba yo el carro y me decían, ¿a dónde vamos a ir? Ustedes siéntense y yo los voy a llevar. Y nos hemos ido en el coche, por ejemplo, en la camioneta, nos fuimos a recorrer toda la parte del sur. ¿En serio? Una vez nos fuimos hasta Cancún, recorrimos toda la parte que era Veracruz, Campeche, Tabasco. ¡Ay, qué bonito, Tabasco, es México, ¿verdad? Tabasco, sí. Todo eso, una vez me los llevé todo lo que era el Bajío. ¡Qué precioso! Me los he llevado hasta Estados Unidos en el coche. Uh-huh. y hemos recorrido todo el sur de Estados Unidos en el coche, o sea, es fantástico, a mucha gente le encanta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y ahora pues, ya que ya todos manejan, pues ya todos quieren pelearse por manejar, ¿no? ¡Qué maravilla! Así ya descansas tú y vas disfrutando el panorama. A mí me encanta México, fíjate que me gusta mucho viajar, y también lo he hecho en México últimamente, por cuestiones de tiempo, pues que te vas a lugares así como más cercanos, y he descubierto, del Estado de México hay cosas maravillosas, hay cosas realmente increíbles. Acabo de estar en un lugar que se llama Aculco. Es un pueblito, está chiquitito, es de estos considerados como mágicos, pero la verdad es que es una delicia, y cada vez que conoces lugares tan productivos, se produce mucho queso, yo no sabía, y la, delicioso, la gente no sabes qué amable, todavía seguimos siendo un pueblo de personas realmente muy buenas, muy buenas. A mí no deja de sorprenderme el que haya malos, pero me gusta mucho que nuestro pueblo siga siendo de personas amables, bondadosas y muy generosas. Eso es cierto. Fíjate que hace un buen tiempo, mi esposa y yo decidimos tomarnos de un domingo a un martes, nos vamos el domingo en la mañana, bueno, nos íbamos a ir de domingo en la mañana y regresar el martes en la tarde, una vez al mes, no lejos, como tú dices, a lo mejor por el Estado de México, por el Estado de Querétaro, de Puebla. Oye, Puebla, qué bonito está Puebla. Todos estos lugares lo empezamos a hacer, pero pues entre que los niños nos abarcaron un poco y todo lo demás, estaban chicos, y lo dejamos. Y otra vez justamente fue lo que estuvimos platicando el fin de semana pasado. ¿Por qué no volverlo a hacer y empezar a recorrer todos estos lugares que hay maravillosos? En el estado de Hidalgo, yo no lo conocía, pero hay un río que tiene unas cataratas chiquitas y se ve precioso. Y muchos otros lugares que son increíbles, ríos subterráneos, aguas termales. Estuvimos en San Miguel de Allende, por ejemplo, nos fuimos a un tipo balneario afuerita de San Miguel de Allende y nos quedamos con la boca abierta porque el río subterráneo que pasa alcanza los 45 grados de temperatura el agua. Así tranquilamente, entonces no te puedes meter al agua tan fácilmente. Oye, es que tenemos lugares espléndidos, ¿no? Tenemos todo esto que hay que aprovechar, hay que ir descubriendo. Y qué bueno que nos dices para que nos das el norte. Pues sí. Y bueno, dijiste, escuchamos noticias todo el día. ¿A qué se dedica tu esposo? Nada más por curiosidad. No me digas quién es si no quieres. No me digas que es Sergio, porque yo sé que Sergio no es. No. Somos buenos compañeros, pero hasta ahí. Dice Sergio que nunca podríamos estar juntos, él y yo. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque somos personas totalmente diferentes. Afortunadamente, por eso nos sale bien el noti durante las mañanas. Fíjate que él es director de una empresa austriaca aquí en México. Pues totalmente diferente sí, administrador de empresas, totalmente diferente a lo que yo hago, lo cual me parece maravilloso. Y pues, es que la relación aporta mucho más, enriquece mucho más, claro, ¿no? Cuando te dedicas a lo mejor a otras cosas. Y entonces él llega y me dice, oye, ¿ya viste tal nota? Oye, fíjate que no sé qué me enteré. Y entonces siempre me está como nutriendo de información. Y le gustan las noticias. Y bueno, pues es de mis fans número uno, igual que mi mamá y la familia, ya sabes. El mejor fan siempre es el cónyuge, sí, los ¿verdad? Hijos y los padres. Sin ¿no? duda, sin duda, los hermanos y todos los cuates, en fin. Pero pues así está el asunto. Somos totalmente de áreas distintas y eso me parece a mí que nos ayuda. Eso enriquece mucho la relación. Yo tengo una excelente amiga que es abogada, conoció en la facultad a su novio, a su esposo, se casaron, pusieron un buffet juntos y como buen abogado uno y como buena abogada la otra, terminaron peleando un divorcio impresionante y cada uno era así. Y fíjate cómo son las cosas, después de 3 años divorciados, él, bueno, tomó otra relación, ella tomó otra relación, se encontraron y ya los dos quieren dejar la otra relación para regresar juntos. No me digas. Se me hace algo raro, ¿no? ¿En serio? Para novela. Luego me dices raro. Bien y me dan para el argumento para tratar de escribir algo. Pero ¿cuánta gente ha dicho, por ejemplo, que no hay como... tú tengas tu trabajo, tu uh-huh. pareja tenga su trabajo, sí. no combinarlos uh-huh. y de manera en que así pueda haber una relación de pareja muy sana, ¿no? Pues sí, aunque hay quien lo logra, hay quien lo logra, que están 24 horas juntos y se llevan requete bien, qué bueno. Pues sí, así pasa para mucha gente. Pues bien, amigos, nos llegó otra vez el momento de un pequeño corte y continuamos aquí con Lupita Juárez. No se nos duerman, aquí regresamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Pues estamos aquí con Lupita Juárez platicando de su trayectoria, una gran mujer, una belleza de mujer. Yo sé que a mucha gente los ha dejado impresionados con esto que nos ha estado platicando de ella. Les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y nos pueden sintonizar también desde cualquier parte del mundo. Les recuerdo un gran abrazo a toda esta comunidad mexicana que está en Holanda, que nos escuchan constantemente y de que nos escriben continuamente. Argentina, Chile, a Israel, un saludo a Beto Besudo, que sé que me está escuchando también por allá, en Italia, en Francia, en Escocia. ¿Cómo ves, Lupita? Tenemos un escocés que me dijo que está aprendiendo español a través de nuestro programa. Él empezó a salir con una novia española y no sabía hablar español. Ándale. Entonces empezó a buscar algo para aprender español, encontró en internet el programa de nosotros. Lo empezó a escuchar y ahora se nos hizo un fan impresionante. ¡Qué maravilla! Oye, qué padre, que además esto que te permite ahora llegar a tantas partes del mundo, ¿no? A través de internet, la verdad me parece a mí sensacional. Nosotros también en las mañanas recibimos un montón de llamadas de repente de gente que te está escuchando, quién sabe en dónde, y dices, ¿en serio? ¿Me están escuchando allá? ¡Qué barbaridad! Y toda la República Mexicana, ¿no? A través de internet, ya no hay límites, ya no hay barreras. No, y esta gran aplicación. Ya no hay muros. También estamos en TuneIn. Entonces, teniendo un celular o una tableta. Sí. En cualquier parte del mundo donde estés, simplemente en el teléfono. A mí me ha pasado, por ejemplo, que quiero escuchar a DJ Joe, que pasa su programa todos los sábados a las 8 de la noche uh-huh. y no estoy pegado a un radio. Lo pongo en el teléfono, lo pongo en la computadora y lo escucho. O sea, es algo impresionante, ¿no? Y pues realmente también te voy a decir que tenemos en la página, nuestra página personal, www.radio.eliteespacios.mx. Ya saben que ahí hay una sección de podcast. Entonces, pueden bajar el podcast de todos los programas que vamos haciendo. Y pues también a raíz de esos podcasts, de esas grabaciones, pues mucha gente nos ha escuchado y ha aprendido y ha sabido de nosotros. Oye, pues ya no hay, te decía, ¿no? Ya no hay barreras, ya no hay muros en materia de comunicación. Nada. Aunque algunos los quieran construir, no, ya no hay. Nada. Desde que se cayó el muro de Berlín, sí, o más bien desde que lo tiraron. Desde que lo tiraron. Pues no hay, ya no existe ninguna barrera, ¿no? Es increíble todo esto. Y Lupita Juárez, realmente me impresiona tu personalidad, tu amabilidad. Muchas gracias. Pues no sé qué más decir de ti. Es que tengo tantas cosas que tengo en mente. Y eres una mujer muy inteligente, una mujer de gran trayectoria. Pues déjame, conoces de todo esto, a ver, dime. Déjame decirte que en la historia de la radio que yo tengo, Déjame decirte algunas cosas. Yo empecé en esto de la radio de manera fortuita. Fíjate que yo había ido a hacer un examen para una agencia de noticias allí en la calle de Durango, una agencia que por cierto ya ni existe. Y me encontré un amigo en el patio de este edificio y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a hacer una prueba? Estamos en radiodifusoras asociadas y a mí me gusta mucho la radio. Me acuerdo que era un compañero de la escuela, Alberto Valderrábano, que alguna vez ustedes habrán escuchado, y me dice, pues es tu oportunidad. ¿Por qué no pasas, haces una redacción, te metes a hacer algo de locución y pues ya dejas ahí tu examen? Y con la suerte de que en ese mismo día que hice mi prueba me quedé en Radiodifusoras Asociadas. Y ahí fue la primera oportunidad que tuve de este contacto con la radio, de este contacto incluso para tener un programa de radio en las mañanas, que era, me acuerdo que me encantaba mucho, porque era las 8 columnas de su diario radiofónico. Me acuerdo que ese era el eslogan, 8 a las 8 se llamaba, 8 a las 8, las 8 columnas de su diario radiofónico, en esta gran cadena Raza, que decía que era el mundo de las imágenes auditivas. Qué bonito, ¿no? Porque la radio en realidad es imaginación. La radio te lleva, si tú cuentas una historia, atrapas a las personas. A nosotros nos gusta mucho escuchar las historias, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te sentabas alrededor ahí de a lo mejor de la mamá o de la abuelita, o que escuchabas algún relato y decías, oye, pues no estoy invitado, pero hágame un campo? A mí me parece que esto sigue siendo la magia de la radio, ¿no? El que te puedas imaginar, esta capacidad tan impresionante. Pero aparte ahora lo que tiene la radio es este tema de las redes sociales, ¿no? Cuando yo empecé no había redes sociales. Cuando yo empecé, los teléfonos celulares era tan difícil. Me acuerdo una vez una cobertura para el Papa Juan Pablo II, que me tocó, que vino aquí a la Basílica. Bueno, era, no sabes, impresionante tener un teléfono celular, esos que parecían ladrillotes. Sí. Y me acuerdo que no tenían todos los reporteros, era muy difícil, era casi imposible. Claro. Solamente había un compañero y ya no pudo entrar porque se hizo tarde y ya pues había cerrado ahí. Cerraron las puertas. Sí, cerraron las puertas y resulta que, o las rejas en este caso, y resulta que había adentro de la basílica de estos teléfonos de moneditas. Sí. Y yo pude transmitir mi nota precisamente en uno de esos teléfonos. ¿Cómo la tenías ves? Que tener muchas monedas. O ya eran de tarjeta. Era de moneda todavía, de estas en aquellos tiempos. Y la verdad es que vas viendo la belleza, ¿no? De cómo se transforma el medio, pero no nada más en lo tecnológico, también cómo se ha transformado en otros rubros. Por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, ahí me parece que hemos dado un paso bien importante. Yo me acuerdo que después me fui a trabajar a una empresa radiofónica que se llama Radio 13, donde la gente estaba realmente pues muy impresionada porque se abría el espacio por primera vez en aquella época en la que estaba haciendo gira y que era candidato Luis Donaldo Colosio, que había diferentes también aspirantes. ¿Te acuerdas que había espacios, pero eran muy reducidos para las personas de oposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, escuchar a alguien de oposición que estaba en la radio y que estaba planteando sus opiniones, que estaba hablando de lo que no le gustaba de este gobierno o del gobierno en ese momento, pues era súper impresionante. Y así empezaron a abrirse los espacios radiofónicos en este país. Claro, y tú, por ejemplo, ahorita dijiste algo muy importante, la libertad de expresión. Pero desgraciadamente esta gran libertad de expresión ha llevado, desgraciadamente, al asesinato de muchos reporteros. Sí, es un asunto que realmente tenemos que condenar. Es terrible lo que ha estado pasando en este país. México está considerado como uno de los países donde ejercer el periodismo, bueno, pues es peligro mortal, ¿no? Es uno de los países considerados como los más peligrosos para ejercer la profesión. Y bueno, la verdad es que también tenemos que alzar las voces, tenemos que unirnos como sociedad, porque no nada más afectan al gremio periodístico, no nada más es en contra de un sector, es en contra de la población en general. ¿Por qué? Porque si callan a un periodista, esto significa que el pueblo ya no tiene acceso a esa información, que el pueblo es el que se perjudica, el que sale realmente dañado, no nada más por la muerte de una persona, sino por la acción tan grave de acallar una voz, la acción tan grave de poner límites a la información. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que ya tocaste algunos intereses o que ya no le convino a no sé quién, ¿no? Y la verdad es que no se vale. Me parece que tendríamos que reaccionar de manera más fuerte y más dura, no como gremio, sino como sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no es permisible, y sí hay que condenar todo este tipo de situaciones cuando pues realmente un reportero termina perdiendo la vida nada más por hacer su trabajo. Pues sí, y mira, lo peor del caso es que luego hasta criminalizan a los compañeros, ¿no? Dice, ah, es que andaba metido en cosas del narco, ah, es que andaba metido en cuestiones raras, o es que tenía un asunto sentimental y por eso lo mataron. No, lo matan porque en este país hay mucha impunidad, y lo matan porque pues a alguien ya no le convino lo que denunció esta persona. Y la verdad es que pues tenemos que poner un alto, ¿no? Tanto en este como en muchos aspectos en nuestro país. Sí, la verdad es que sí, esta situación, México es uno de los países más condenados en esa situación, y sé que está entre los top 10 entre los asesinatos de los reporteros. Pero a ver, cambiando de tema, algo un poquito más feliz, por así decirlo. Ay, tengo tantas preguntas y sé que ya se nos está terminando el tiempo. Venga, venga. Me dijiste que te gusta viajar. Sí, me gusta mucho viajar. ¿Viajas mucho, por ejemplo, aprovechas estos viajes que a lo mejor puedes hacer como por tu carrera, hacer pues algún tipo de reportaje, algo así, o no haces tanto reportajes viajando? Viajo por puro gusto, por puro placer, por la delicia de ver otras cosas, de conocer otras culturas. Nunca viajo de trabajo, nunca. La verdad es que yo aprovecho, eso sí, aprovecho este espacio que tengo para viajar. Y no importa, te decía, aunque sea aquí cerquita, pero conocer algún lugar, comer, saborear las cosas que tienen ahí, conocer la artesanía, conocer un poquito de la historia, de las tradiciones, eso me fascina. La verdad es que me encanta y siempre me traigo algún recuerdo del lugar a donde fui. Perfecto. Dime, hace un momento, cuando estábamos platicando las historias, me dijiste escribir. ¿También escribes? Fíjate que no. Yo al principio traté de escribir, pero siempre la vida me llevó por otros caminos. Yo hice algunos artículos para El Sol de Zacatecas. Alguna vez que me fui de vacaciones para allá, alguna vez intenté meterme aquí en algún periódico, pero siempre la vida me jalaba para radio. Siempre que yo quería tocar la puerta, no sé, para algún medio escrito, pero siempre se me abría en otro lado y siempre resultaba que era en radio. Así que, pues aproveché esta ruta. Hay muchos comunicadores que realmente tienen algún, pues como dices, algo especial, ya sea en periódicos, ¿sí? O de hecho, pues tengo una amistad que también quiere empezar a trabajar mucho en el radio porque ha escrito libros. Sí. Y me dice, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hacer radio? Y le dije, mira, si yo te dijera cómo empecé en el radio, no me lo vas a creer. Un día llegué a la Universidad de Anáhuac, donde yo estudié, y saludando, realmente llegué. Y llegué al radio porque quería que me hicieran a mí una entrevista. Ajá. Sobre un nuevo negocio que estaba yo planteando. Y la persona me dijo, esto es una radio universitaria y no te puedo hacer un programa sobre algo comercial. Claro. Entonces, platicando ahí me dijo una persona, dice, ¿por qué si tú eres arquitecto no tenemos un programa específico de arquitectura? Y aunque Elite Espacios es un programa que habla mucho a veces de arquitectura, así como a ti te he hecho esta entrevista. ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí entonces? No tiene mucho que ver con arquitectura. Me gustan los edificios. Hemos tenido entrevistas muy interesantes con otras personas. Y así fue como empecé. Me dijeron, bueno, ¿qué? Tuve que tomar un curso. Sí. Tuve que sacar mi título de locutor. Tu licencia, ¿no? Mi licencia de locutor. Sí. Creo que ya ni se hace el examen, pero... Pues... Creo que ahora se manda una carta de la institución donde vas a estar trabajando. Así pero antes, es. ¿Qué tal, eh? Pero no, a mí con el curso cultura me hicieron general, todo completo. La ley de radio y televisión. Un examen en cabina. Y la pronunciación de idiomas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, varias cosas. Que eran las cuatro, los cuatro exámenes que te hacían. No, y es que para trabajar en radio lo necesitas. Bueno, ahorita oficialmente el que no lo tiene no puede trabajar en radio. Entonces fue lo que yo le comentaba, ¿no? Y me decía, bueno, ¿y qué haces? ¿Cómo lo hiciste? Y todo. Le dije, mira, yo te puedo recomendar con quien yo conozco, ya es cosa tuya si la haces o no la haces. Pero escribe libros bastante bonitos, mucho de ciencia ficción. Uh-huh. No se ha dado a conocer mucho. Sí. Pero ahí va. Es un amigo de uno de mis sobrinos, sí, ya un poco más grande. Uh-huh. Y pues ahí va este jovencillo. Pero a ver qué tal. Me parece muy bien. Y qué padre, ¿no? Que ojalá leyéramos un poco más en este país. Acabas de dar un punto en el que mucha gente dice, ¿no? Yo les exijo a mis hijos que lean, uh-huh, y no quieren leer mucho, sí, se la pasan. Es que ahí está el punto, todo. No hay que exigir, hay que enseñar a disfrutar, hay que enseñar a que la lectura es un placer, ¿no? Porque si te lo ponen como obligación, la verdad es que fracasas inmediatamente. Esto tiene que ser un placer, tiene que ser un gozo, tiene que ser algo delicioso para ti, para tus sentidos. Y me parece a mí que no importa la edad que tengas, a cualquier edad se puede empezar a descubrir el mundo de los libros. Pues eso sí, yo tengo una pequeña biblioteca en casa. ¿De cuántos volúmenes? No, de verdad, aunque no lo ¿qué creas. ¿Qué tan pequeña? Aunque no lo creas, yo creo que sí he de tener tranquilamente unos 600, 700 libros. ¿En serio? Yo creo que sí. Y tengo a mi hija, que ahorita está estudiando psicología, uh-huh, está empezando, pero desde hace ya varios años ella se ha devorado los libros. ¡Qué bueno! Impresionante. Y ha aprendido idiomas, ¿sí?, leyendo libros en diferentes idiomas. ¡Qué barbaridad! ¡Oye, qué bueno! Eso le ha servido mucho y pues en realidad es fantástico. Como tú dices, hay que fomentar, no exigir, sí, fomentar la cultura de la lectura. Sin duda alguna. Hay algunas campañas aquí en el país de esto de que leas, aunque sea un ratito. A mí me parece maravilloso, ¿eh? Ojalá que tuvieran más impacto y que sí leyéramos, aunque fuera 5 minutos, aunque fuera 10 minutos o 15, ¿no? Ya cuando mucho. Hay personas que no abren un libro por equivocación, pero en realidad no saben. Yo creo que no lo haces porque no sabes de qué se trata. Si alguien te guiara un poquito, pues descubres muchos mundos, descubres muchas cosas. Y la verdad es que una vez que le agarras, ya no lo sueltas. Es cierto, a mí sí me gusta mucho leer. Y pues debido a eso también, y tengo libros en varios idiomas y algo así. Pues bien, te agradezco muchísimo la entrevista, Lupita. Al contrario, muchas gracias. Ha sido maravilloso estar aquí, que nos hayas y regalado estos minutos a nosotros, a todos los radioescuchas, a toda la audiencia. Y pues nos despedimos de todos ustedes. Ya sé que voy un poco retrasado para la salida, pero ya nos vamos, nos corriendo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo.